Estos son los titulares del sábado 17 de febrero. El cohete insignia H-3 de Japón es lanzado al espacio con éxito. Los informes sobre la muerte del disidente ruso Alexei Navalny provocan homenajes y enfado. Y Ucrania anuncia la retirada de tropas de Audiuka. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón lanzó su nuevo cohete insignia H-3 al espacio en su segundo intento. El H-3 despegó del Centro Espacial de Tanegashima en el suroeste de la prefectura de Kagoshima a las 9:22 minutos de la mañana del sábado. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, por sus siglas en inglés, dio a conocer que se confirmó la combustión del motor de segunda etapa y que el cohete alcanzó la órbita según lo planeado. El primer H-3 fue lanzado en marzo del año pasado sin éxito debido a que no se encendió el motor de segunda etapa. Líderes de todo el mundo están ofreciendo homenajes y expresando enfado por los informes de la muerte de Alexei Navalny, el disidente ruso que fue uno de los críticos más abiertos del presidente Vladimir Putin. Navalny ganó fama por exponer y denunciar la corrupción en el círculo íntimo de Putin. Fue envenenado en 2020 y pasó meses recuperándose en Alemania. A su regreso a Rusia fue inmediatamente arrestado por cargos que desestimó por estar motivados políticamente. Navalny fue enviado a una colonia penitenciaria al norte del Círculo Polar Ártico. Las autoridades dijeron el viernes que murió después de dar un paseo. Agregaron que se tomaron todas las medidas necesarias para reanimarlo, pero que no lograron resultados positivos. Dmitry Peskov, el secretario de prensa presidencial ruso, dijo: «Hasta donde sabemos, de acuerdo con todas las reglas actuales, el Servicio Penitenciario Federal está realizando exámenes, verificaciones, etcétera». Añadió que culpar a los líderes rusos por la muerte de Navalny es inaceptable. Aún así, muchos culpan a las esferas más altas del gobierno. Los líderes occidentales expresaron su sorpresa. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que no estaba sorprendido, sino indignado, y añadió: «Las autoridades rusas van a contar su propia historia. No se equivoquen, Putin es responsable de la muerte de Navalny». El comandante en jefe del ejército de Ucrania dio a conocer que retirará sus tropas de la ciudad de Audiuka, en el este del país, lugar donde las fuerzas rusas están intensificando su ofensiva. El sábado, Oleksandr Sirsky publicó un mensaje en redes sociales que la decisión se tomó para evitar un cerco y proteger las vidas y la integridad de los soldados. Sirsky dijo que el miércoles visitó Audiuka y otros frentes. Describió la situación como extremadamente difícil. Aproximadamente desde octubre del año pasado, el ejército de Rusia ha fortalecido sus ataques contra las posiciones defensivas clave de Ucrania, en un intento de tomar por completo el control de toda la provincia oriental de Donetsk. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hayashi Yoshimasa, secretario en jefe del Gabinete de Japón, señaló que la afirmación de Corea del Norte acerca de que el asunto de los secuestros de ciudadanos japoneses a manos de agentes norcoreanos ya ha sido resuelto es absolutamente inaceptable. Hayashi declaró a los periodistas el viernes que el gobierno está al tanto de que la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un emitió un comunicado sobre una posible visita del primer ministro japonés Kishida Fumio a Pyongyang. En un comunicado el jueves, Kim Yo-jong dijo que esta visita sería posible si Japón no pone obstáculos, como el ya resuelto asunto de los secuestros, para mejorar las relaciones bilaterales en el futuro. Hayashi señaló que no dará detalles, incluida la evaluación que hizo el gobierno de este comunicado, ya que podría afectar futuras negociaciones. Agregó que la postura de Japón sigue sin cambios con respecto a buscar una solución integral a asuntos bilaterales pendientes, tales como los secuestros de ciudadanos japoneses y los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte, con base en la declaración de Pyongyang de 2002 entre Japón y Corea del Norte. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, dijo que coordinará planes para recurrir al fondo de reserva del gobierno por tercera vez y así acelerar la reconstrucción de las áreas devastadas por el terremoto de Año Nuevo. El mandatario japonés asistió a una reunión de un grupo de trabajo sobre el terremoto de la península de Noto en la región central del país. Hase Hiroshi, gobernador de la gravemente afectada prefectura de Ishikawa, asistió de manera virtual. Kishida dio instrucciones a los ministros pertinentes para considerar volver a usar los fondos de reserva del presupuesto del Estado de este año fiscal. El primer ministro señaló que el viernes se había establecido una oficina gubernamental para la reconstrucción en la región afectada por el terremoto, con el fin de acelerar los trabajos de reparación de caminos y otra infraestructura, así como para la construcción de hogares temporales. Agregó que la oficina ayudará con el envío de personal técnico de todo Japón y conseguirá alojamiento para los trabajadores. Kishida también hizo un llamamiento a hacer frente a los daños causados por la licuefacción, así como medidas para mejorar las casas temporales de madera tras un periodo definido, con el fin de que los residentes puedan vivir en ellas permanentemente. Japan Post ha reanudado el servicio de entrega de paquetes que fue suspendido en la zona norte de la prefectura de Ishikawa, en el centro de Japón, después del terremoto de la península de Noto el día de Año Nuevo. Se suspendió el servicio de paquetería a las ciudades de Wajima, Suzu, Noto y Anamizu, con excepción de las entregas a una instalación postal temporal en la ciudad de Anamizu. Japan Post comenzó el jueves a aceptar paquetes para su entrega en 8 oficinas postales de Okunoto, en la zona norte de la península. El viernes por la mañana, un camión entregó el primer lote de unos 30 paquetes a la oficina de correos de Suzu. Los trabajadores postales clasificaron los paquetes y los entregaron a los destinatarios que vinieron a recogerlos. Japan Post dice que no puede realizar entregas a domicilio y que los paquetes deben recogerse en las oficinas de correos. Aconsejó a los remitentes que se coordinaran con los destinatarios para garantizar la recogida de paquetes. Una estatua gigante móvil del personaje de animación Gundam será retirada en marzo, después de haber sido una atracción popular durante más de 3 años en un muelle en Yokohama, cerca de Tokio. La figura de tamaño real y 18 metros de altura pertenece a la popular serie de televisión animada llamada Mobile Suit Gundam. La estatua se puede mover en las articulaciones, como los brazos y las piernas. Fue instalada en 2020 para celebrar el 40 aniversario de la primera emisión del programa de anime. Los funcionarios de Yokohama dicen que la estatua de Gundam ha atraído a más de 1.300.000 visitantes, principalmente turistas extranjeros, pero será desmantelada una vez que finalice su periodo de exhibición el 31 de marzo. Los establecimientos comerciales de la zona tienen previsto realizar actos de despedida para conmemorar la partida del robot. A partir del 26 de febrero, los organizadores planean decorar una pasarela móvil cerca de una estación de tren con banderas y carteles del anime. También planean instalar iluminaciones de imágenes de personajes de Gundam en la noria del paseo marítimo de Yokohama. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.